Buenos días, queridos radioyentes. Somos Dani, Lucía y María, alumnos de tercero de la ESO. Y os venimos a presentar un nuevo programa de radio. Te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir tu cuerpo entero. Y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre. Comenzamos con las noticias de esta semana. El pasado lunes, día 21 de abril, nos dejó el padre de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, hoy conocido mundialmente como el Papa Francisco, nació el 17 de diciembre de 1936, en el barrio porteño de Flores, en una familia de inmigrantes italianos. Mucho antes de convertirse en el líder de la Iglesia Católica, su camino estuvo marcado por la fe, la educación y el servicio a los más necesitados. Él se nos ha dejado una huella a nivel global, tanto en jóvenes como en adultos, una huella que perdurará durante décadas. A lo largo de su vida, el Papa Francisco ha sido reconocido por su humildad, cercanía con los más necesitados y su compromiso con la justicia social. Su trayectoria refleja una vida dedicada al servicio religioso y al bienestar de los demás. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Una de las frases más representativas pronunciada poco después de ser elegido Papa, reflejando su visión de una iglesia humilde y comprometida con los más necesitados. Siento que tú tienes el poder de hacerme más humano y verlo todo desaparecer. Cuando estoy a tu lado, siento que tú tienes el poder de verlo todo claro y creo que me empiezo a conocer. Nunca me había pasado. El pasado martes, día 22 de abril, los estudiantes de primero y segundo de primaria vivieron una jornada muy especial llena de aventura, aprendizaje y diversión. La excursión comenzó con una emocionante caminata desde Benamaum hasta el bosque, un recorrido rodeado de naturaleza que permitió a los niños descubrir la belleza del entorno natural de la Sierra de Cádiz. Durante el camino, los alumnos pudieron observar cascadas de agua cristalina, una gran variedad de plantas y árboles autóctonos, así como diferentes animales e insectos en su hábitat natural. Fue una aventura muy especial. School bell rings, walk me home. Sidewalk chalk, covered in snow. Lost my gloves, you give me one. Wanna hang out, yeah, sounds like fun. Video games, you pass me a note. Sleeping in tents, it's nice to have a friend. It's nice to have a friend. Este regalo tiene magia, se llama Libro. Con motivo del Día del Libro, ponemos en marcha una nueva iniciativa, Mercadillo Solidario de Libros. Estará disponible todos los recreos, para que, por un precio simbólico de un euro, vuestros hijos o hijas puedan adquirir un ejemplar, con el objetivo de regalar cultura. ¡Animaos a colaborar! Oh, la he encontrado como el pirata su tesoro más preciado. Estuve buscando por aire, mar y tierra. Y apareció en medio de mi tormenta. Es la capitana de mi sonrisa. La necesito como el mar a su brisa. Ella tiene el timón de mi vida. Si la... Esta semana, los estudiantes de tercero y cuarto de la ESO del centro tuvieron la oportunidad de asistir a una interesante y educativa charla impartida por representantes de la Armada Española. Esta tuvo como objetivo acercar al alumnado a una de las principales instituciones militares del país y a ofrecer una visión completa de las oportunidades que ofrece. Tenías que llegar para darme paz. Cuando tú no estás todo sale mal. Tengo planes de quedarme para siempre. Tenías que llegar para darme paz. Cuando tú no estás todo sale mal. Tengo planes de quedarme para siempre. Buenos días, oyentes de Radio El Juglar. Hoy tenemos un programa especial que huele a tradición, a fuego y a historia viva. Nos adentramos en el corazón de una de las fiestas más queridas de nuestro entorno, la Crujía de Gamones, una celebración que llena de luz las calles de Ubrique y que tendrá lugar este próximo 3 de mayo. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, la Crujía de Gamones no es solo una fiesta, es una explosión de raíces y de alegría. ¿Qué es un gamón? Pues no es un petardo, aunque suene como tal. Es una planta silvestre de la Sierra de Cádiz, de tallo largo y flores blancas. Pero su magia está en el interior, cuando se calienta en una hoguera y se golpea con fuerza contra una superficie dura. Suelta un estallido sorprendente que hace vibrar a todo el que esté cerca. Esta curiosa tradición tiene un origen aún más fascinante. Según cuenta la historia popular, durante la ocupación francesa, los vecinos de Ubrique huyeron a la sierra para protegerse. Allí, con astucia y valentía, comenzaron a hacer explotar los gamones contra la roca. ¡Qué ingenioso, ¿verdad? Esa resistencia se celebra con orgullo. Las calles se visten de gala, con flores y adornos. Se encienden candelas con muebles viejos. Y cada gamón que estalla lo hace a la salud de alguien querido. Porque siento, amigo, que ando por el mismo cielo. Cuando me pierdo en su calle llena de recuerdos. Y aunque yo tengo esta pinta, detrás de ella hay un flamenco que se rompe la camisa cuando cantan por derecho. De buena familia, orgulloso puedo estar. Nunca nos faltó cariño cuando no tuvimos paz. La calle fue nuestra escuela. Y ahora vamos con las curiosidades de esta semana. Nos la cuentan María de 3 años, Enzo de 3º de primaria y Adriana de 1º de la ESO. La Pascua celebra la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo es simbolizada por la luz y por el fuego nuevo. El término Pascua proviene del hebreo y del latín y hace alusión a la acción de festejar un cambio o una transformación. Querida amiga, dos puntos, yo soy el del viejo verano. El que pasaba las horas cantándose y marchó el amor. Quiero decirte que pasaron los años y te seguía esperando. Que nuestra historia le ha servido un tal barrio para escribir una canción. Aunque lo olvido al final me ha vencido y convencido en mi sueño. Y ahora atentos, radio oyentes, vamos con el santoral de esta semana. Así sabrás a quién tienes que felicitar. Viernes 25, Santa Calixta. Sábado 26, Santa Engracia. Domingo 27, Santa Franca y Virgen de Montserrat. Lunes 28, Santa Teodora. Martes 29, Santa Antonia y San Roberto. Miércoles 30, Santa Sofía. Jueves 1, Santa Paciencia y Santa Grata. Qué bueno que llegaste a mi vida, aunque no hace falta que lo diga. Viniste para librarme de pesadillas, cuando vuelven quieren tu compañía. Qué bueno que llegaste a mi vida, y perdón que me repita. Con tu forma de amar carga mi energía, tú eres mi persona vitamina. Hoy en la sección de ¿Sabías qué? Dani, Lucía y yo, María, os leeremos refranes del mes de abril y del mes de mayo. Abril mojado, de panes viene cargado. Este refrán da importancia a la lluvia de abril para los campos y para los ingredientes que se siembran anualmente y que son necesarios para realizar el pan, siendo los más importantes los cereales. A finales de abril, la flor verás en la vid. Otro de los refranes que alude a uno de los sectores agrícolas más extendidos de España es la uva. Las características del mes de abril, con la lluvia y los primeros rayos del sol primaverales, hacen que al fin de mes salgan las flores características de estas plantas. Abril trae flores y mayo se lleva los honores. De nuevo la importancia de las lluvias para que a lo largo de abril las flores de las plantas empiecen a nacer y que en el mes de mayo luzcan en todo su esplendor. Pájaro y flor, en abril buscan su amor. No solo las plantas comienzan una nueva etapa durante ese mes primaveral. Los animales, como pueden ser los pájaros, comienzan un periodo de emparejamiento y apareamiento que dependen de la meteorología de abril. Yo quiero que estés en... Continuamos con unas poesías en inglés, recitadas por nuestros alumnos de 5 años. Pan y saca, fat cat. Pan y saca, I like grass. Empecemos de cero para volver a sentir. Dime quién fue el ingeniero que te ayudó a construir ese corazón de acero que no volvió a latir. Si aún le temes a los truenos, algo aún puedes sentir. Por último, para celebrar el Día del Libro, nuestros alumnos nos traen dos recomendaciones de libros para los amantes de la literatura. Si te apasionan las historias de fantasía, con mundos intensos, protagonistas fuertes y una buena dosis de acción y romance, No puede dejar pasar esta historia. Powerless, de Lauren Robert. Finding Grey vive en un reino donde tener poderes mágicos significa tener valor, y no tenerlo significa la muerte. Ella ha sobrevivido fingiendo ser uno de los élites, pero cuando es elegida para participar en unos juegos mortales, su secreto corre peligro. Ahora debe enfrentarse a enemigos letales, incluido el príncipe, que podría descubrir quién es realmente. No de cristal de Sarah Gimar. Serena Sardosin, la mujer más temida del reino, recibe una oferta: competir en un torneo para servir al rey y así ganar su libertad. A medida que avanza la competencia, Selaena no solo enfrenta desafíos físicos, sino también intrigas palaciegas, secretos oscuros y una oscura fuerza mágica que amenaza al reino desde la sombra. Una historia de valentía, poder y magia que marca el inicio de una saga épica e inolvidable. Bueno, nos despedimos ya, querido radio oyente. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor. Getting in tune, the music's played by the madman.